Junio, en Revista El. Moda, esenciales, nuevo minimalismo y sastrería power. Exclusiva. Lenny Kravitz habla de su conexión con Argentina. Además, una super promo. La revista más un producto de make-up de la marca líder en el cuidado de la piel a solo 10.000 pesos. Viví en modo El.